Yo quiero hablar en esta tarde, he estado hablando acerca de que tanto el domingo pasado y el martes estuve hablando acerca de muchas veces nos ponemos metas, nos ponemos propósitos entrando el año, ¿sí? ¿Cuántos se pusieron alguna meta al principio de año? ¿Sí? ¿Y cuántos ya la violaron? ¿Sí? Uno que todo mundo viola la primera semana. Y señor, vas a ver, ya le voy a bajar a la comida. Y en la primera semana ya lo violaron. ¿Eh? Llega Reyes, lo postrecito, llega el chocolatito. Ayer sábado, nos invitaron a una carnita asada. Y me dio risa porque estábamos ahí todos y llega una persona y estaba come. Yo creo que esa persona se aventó entre medio kilo y 750 gramos. Y empezó, no, pero estaba a gusto, ¿eh? Pero de a chiquito así, ¿no? Lo veías, ese lo aparto, pegado al asador. Ese lo aparto y empezaba y chas. Y empezaba, ¿una tortillita? No, pues una tortillita. ¿Frijolitos? Y ahí lo veías, feliz, ¿no? Feliz. Y al final ya, ¡ay, estoy bien lleno! Dice, hice mi propósito de que ya no iba a comer tanto, pero ya lo rompí desde hace unos días. ¿Sí? Entonces, normalmente siempre nos hacemos propósitos en esta vida, hacemos cosas donde ahora sí, Señor, voy a leer mi Biblia, ahora sí voy a pasar más tiempo contigo en tu presencia. Y la realidad es que qué bueno que nos ponemos propósitos, qué bueno que nos ponemos metas, pero a final de cuentas, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida? Y precisamente yo el punto que quiero tocar es que seamos ejemplo. Ahorita durante la plática vamos a ver de qué. Si gustan acompañarme a Filipenses 3, 13 al 21. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos que una misma cosa. ¿Sí? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios ¿qué? Es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. En donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Déjenme hablo mi Biblia ahí, por favor. Ahora, ¿qué versículo es el que dice, hermanos, sed imitadores? Ya, aquí lo tengo. Es que no lo traía ahí. 3:13. 17. Ok. Fíjense, en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Sí? Y luego dice, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis, ¿en quién? En nosotros. Ahora mi pregunta es esta. El imitar a alguien tiene sus riesgos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo imitar a Mauri tocar el bajo, pero tiene sus riesgos. No me va a salir como Mauri toca. ¿Por qué? Porque no es lo que yo hago, tocar el piano. Digo, el bajo, ¿sí me entienden? Tiene riesgos, ¿sí? Porque la realidad es que si yo quiero imitarle a tocar el bajo, yo tengo que aprender y saber y ponerme a ver cómo él lo está tocando, cómo se pone, cómo se amarra el cable, cómo tiene que quedar las cosas para que no te andes tropezando. Y si quiero tocar bien el bajo, tengo que empezar ¿a qué? A afinar el bajo para que pueda poder dar las buenas, las notas que yo le estoy pidiendo a ese bajo, ¿sí? Ahora, yo no sé, yo puedo llegar y afinar el bajo. ¿Por qué? Están los aparatitos, ¿sí? Pero después de ahí, ¿cuántos saben que existe un afinador? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos saben utilizarlo? Ahora, ¿cuántos de ahí ya van bajando, verdad? ¿Cuántos tocan el instrumento? Y ya son pocos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero ponerles? El ejemplo. Sed imitadores. Tenemos que observar a quién vamos a imitar. ¿A quién voy a imitar? Yo el martes les comentaba, cuando comencé a caminar en Dios, yo me recuerdo que yo dije, sí, Dios, pues tú estás ahí arriba y yo estoy aquí abajo. ¿Sí? Yo quería cambiar. Pero ¿saben una cosa? Tuve que fijarme en matrimonios. Yo era un hombre soltero, ¿eh? Pero tuve que fijarme en matrimonios donde yo veía su enamoramiento con Dios, su relación con su familia. Y yo me acuerdo que dije esto al Dios: Dios, yo quiero una familia así. ¿Sí? ¿Y qué creen que hice? Me les pegué como un chicle. ¿Sí? Y yo el otro día les comentaba a los jóvenes, yo inicié con la persona, ahora me da risa y antes no me corrió, ¿sí? De veras, ¿sí? Ahorita les voy a contar poquito para que vean, ¿sí? Dios tuvo misericordia de mí. Yo recuerdo que yo llegaba después de la reunión y yo tenía en ese entonces 15, 16 años. Yo era un relajo, ¿sí? Y me acuerdo que ya empecé a caminar con Dios y quería yo, pues, imitar, ¿no? Quería ver cómo lo hacía, quería ver cómo compartía, quería ver cómo hasta, yo quería ver cómo todo, ¿no? Y me acuerdo que yo llegaba a su casa, nos íbamos después de la reunión y decíamos los otros, ¿qué van a hacer? Yo no puedo, ya tengo planes, ¿sí? Y no salía con mis amigos. ¿Y sabes qué iba? Iba a la casa de esta persona, le tocaba y no le pregunté, le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Me invitas a pasar? Y me metí a su casa. ¿Sí? Ya éramos amigos, ya nos llevábamos bien. Y yo me quedaba ahí, me acuerdo las primeras veces yo me sentaba en el sillón y decía, ¿qué pasa, Johnny? No, pues nada más vine. ¿Sí? Ah. Y me acuerdo que yo le dije, no, tú haz lo que tengas que hacer. Yo aquí voy a estar. ¿Sí? Y como que al principio se sacaba de onda, ¿no? Y un día dice, bueno, pues voy a ver. Me dice, bueno, ahorita regreso. Se fue a correr, regresó. Yo ya estaba en la cocina. ¿Sí? ¿Por qué? Se paró su esposa a hacer algo de cocina. Y yo dije, pues, Carla, me acuerdo que me volteé y le dije a la señora, ¿qué vas a hacer? Es que voy a preparar comida para los niños. Yo te ayudo. Y me iba a la cocina y empezaba a hacer la comida. Yo se las llevo. Y ya llegaba él. Ya regresaste. ¿Cómo te fue para correr? Ya todo. Y nomás ha de haber dicho, no inventes. ¿Sí? Y ya agarraba. Sabía que me gustaba el básquet. Él tenía una canchita ahí atrás de su casa. Y me decía, vente. Nos íbamos, jugábamos un rato y después nos sentábamos a media cancha, me acuerdo. agarrábamos y me decía, ¿y cómo vas con Dios? Le decía, muy bien, estoy leyendo mi Biblia, ya estoy haciendo esto. Me decía, ah, qué bueno. Y siempre me animaba, me impulsaba y ya me decía, bueno, vámonos a la casa. Yo ya me iba a la casa, ahorita regreso, me voy a bañar. Ah, sí, no te preocupes. Se bañaba, salía, ya era la hora de la cena. ¡Ah, yo te ayudo a hacer la cena! ¿Sí? Si tú piensas que nada más fue unos días, fue unos años. ¿Sí? Fue unos años, porque yo quería ver. Yo decía, Dios, yo quiero lo que ellos tienen. Yo miraba a otros hombres. Javier nos invitaba, cuando ya nos casamos después también nos invitaba a estar en comidas con otros pastores. Y nosotros, ¿sabes qué? Estábamos ahí, nos sentábamos a escuchar y horas. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Hoy en día, el ser humano lo piensa que es un tiempo perdido. Sí. Yo te hago una pregunta. ¿Eres un creyente, sí o no? ¿Eh? Ok, perfecto. Eso es bueno, no es malo, ¿eh? La Biblia dice, id por todo el mundo y haced ¿qué? Creyentes, ¿verdad? ¿Eh? Le estoy poniendo ahí un cuatrito, ¿eh? Dice la Biblia, id por todo el mundo y haced ¿qué? ¿Eh? Compartir el Evangelio y nada más les compartimos y ya. Es hacer discípulos. Y ese es el trabajo. No nomás de una persona, es de todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Es ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Esta persona estaba invirtiendo, estuvo invirtiendo en mi vida, ¿sí? Para que yo creciera, para que yo madurara. Yo me imagino ahora en día, hoy en día que estoy casado con hijos, voy a decir, ¡qué enfadoso! Me acuerdo que yo le pintaba las uñas a sus hijas, le cortaba el pelo a su hijo porque yo estaba rapado y el hijo quería como yo, y un día se lo rapo y empezó a llorar. ¿Sí? Y yo te rapo, sí. Y su papá me dice, pues si quieres, rápalo. Pues vente. Y ¡fum, fum! Empieza a llorar. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué? Es hacer discípulos. ¿Tú crees que hoy en día nada más así aprendimos o nos la pasamos así o hemos aprendido nada más porque así es? No. Javier ha invertido tiempo en nosotros. Daniel ha invertido tiempo en nosotros. Rodo ha invertido tiempo porque es no nada más es eso, sino es hacer discípulos, llevarlo a cabo y que podamos mostrarle cómo se conduce y caminar con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Escúchenme. Hoy en día el mundo está habido, ¿sí? De ejemplos. No, otra vez la palabra esa chueca que mandé. ¿Cómo se dice? ¿Sí está bien? Ávidos. ¿Ves? A mí no me salen las palabras muy refunfunantes. El mundo está ávidos. Ávidos de ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense las modas. ¿A poco crees que se le ocurrió ponerse los pantaloncitos así? ¿Es moda? ¿Sí? Y no estoy diciendo que está mal, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Las modas, las tendencias, los colores van año tras año, meses con meses, día con día. La tecnología. ¿Sí? Si tú le dices a un joven, ¿qué quieren? Ah, no, su iPhone. ¿Sí? Es la realidad. Es más, y hoy en día Yo he visto hasta niños de año y medio y ya saben manejar un teléfono celular de esos. Un smartphone. Y ya hasta le hacen con el dedito. Y ya saben ir al juego que tienen que ir. Le pican y están felices. Es más, Dominica también. ¿Sí o no? Ya saben. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La tendencia no va al consumismo. ¿Y qué? Yo te hago esta pregunta. Porque todos somos ejemplos aquí, ¿eh? ¿Tu vida es un ejemplo para bien o para mal? No me respondas, ¿eh? ¿Tu matrimonio es un ejemplo para bien o para mal? Dices, ¿cómo está eso? Tu matrimonio es un ejemplo para tus hijos. ¿Cierto o no? Sí. Yo les puedo decir algo. Yo no soy perfecto ni mi mujer es perfecta. El otro día, hace que como un mes, tuvimos una discusión. No era una pelea, pero sí empezamos a hablar. Y ya me acuerdo, ya era no era muy noche, llegamos de un lado, no me acuerdo, era un jueves, creo. Y había una situación en la gimnasia de la niña, y empezamos, porque la persona le había dicho una cosa a ella, una cosa a mí, y se hizo un relajo, ¿sí? Y llegó un momento que estábamos así, ¿sí? Y discutiendo. Porque esa es la palabra, estábamos discutiendo. No, que a mí me dijo esto. No, es que tú estás mal, es que esto. No, pues sí que, ¿sí? Nada más pasa en mi casa, yo sé. ¿Sí? Y estábamos ahí. O sea, no en un mal plan, pero sí estábamos discutiendo. ¿Sí? Cada quien daba su punto de vista, vamos a llamarle su verdad. Yo me subo. Y me subo ahí, estaba tomando un agua, creo. Y me dice Derek, sube atrás de mí. Me dice, pa, le digo, ¿qué pasó? No me gusta verlos así. Le dije, gordo, no nos estamos peleando. Dice, sí, pero no me gusta. Le dije, son puntos de vista que tu mamá piensa algo. Y yo pienso otro. Y yo estoy correcto, no sé qué. Así es que ve y dile que cambie, ¿no? ¡No! ¿Sí? Sino que me dice, pap, sí, dice, pero no me gusta verlos así. No estoy acostumbrado a verlos así, no me gusta. Y le dije, tienes razón, le dije. ¿Sí? Porque la realidad era algo que ni valía la pena. ¿Sí? Era algo que ni siquiera nos beneficiaba a uno, ¿eh? Ni al otro. Era una tontería. ¿A qué voy con eso? Somos ejemplo. ¿Sí? Y muchas veces el ser un ejemplo reproduce ciertas cosas. ¿Cómo tú te estás reproduciendo? ¿Sí? Dices, ay, es que yo estoy chico. Discúlpame. AMSI no puede hacer lo que se le pega la gana. ¿Sí? Ah, pero es que si ya estoy más grande, ya voy a cumplir 18 años o ya tienes 18. Bueno, ya voy a cumplir, ya va a ser grande. Ya se conduce como grande. Ya puede hacer lo que quiera. No. Una no puede hacer lo que quiera porque vive en el hogar de sus padres. Y aunque no viviera en el hogar de sus padres, no puede hacer lo que ella quiera. Porque está la palabra de Dios. Y si ella es creyente, ella tiene que conducirse como un creyente. Ah, pero es que yo soy así. Es que mira, a mí me gusta así. Discúlpame. Entonces no digas que eres creyente. Porque un creyente hace lo que el Padre le dice. ¿Sí? Y tú y yo somos un ejemplo. ¿Sí? Tú y yo somos un ejemplo de cómo nos conducimos. ¿Sí? Y muchas veces no nos damos cuenta. Por un decir, Cuauhtémoc, ya tienes sobrinos, ¿verdad? ¿Sabes que Cuauhtémoc es un ejemplo para sus sobrinos? Ahora, ¿qué ejemplo le va a dar a sus sobrinos? Dices, ¡ay, caray! ¿Es bueno o es malo? ¿Sí? Ahora, tú y yo, todos nosotros, debemos de dar un ejemplo de acuerdo a este libro. ¿Sí? ¿Por qué? Hermanos, sed imitadores de mí. Yo te hago esta pregunta. Tú le puedes decir a un no creyente, ven, imítame a mí. No me respondas, ¿eh? Oye, ¿cómo es un creyente? Ven, imítame. ¿Sí? Ven, imítame. Y tú le enseñas a caminar en Dios. ¿Sí? Si uno cambia la cosa, el asunto. ¿Sí? No nomás somos salvos, ¿eh? ¿Por qué? Por gracia somos salvos. Pero no queda ahí. ¿Sí? Dice, sed y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún los niños te están mirando. ¿Sí? La hija de Freddy, la más chiquita, Steffi, está mirando cómo se conduce Barbie. Está mirando cómo se conduce Ale. Mi hija está mirando cómo se conduce Ana. Mi hija está mirando cómo se conduce Marifer. ¿Sí? Y no saben la influencia que es su vida a los más pequeños, a los infantes. Y escúchame, cuando hablo de infantes, puede ser un infante en el Señor. ¡Qué grueso!, ¿no? Y si supiéramos toda la Biblia, porque no nada más podemos decir, dice, se los voy a parafrasear, cuidadito del que me haga caer a uno de esos niños, le fuera mejor enrollarse una piedra y echarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que tú puedes ser de bendición para otras personas o puedes destruir la vida de esos pequeños. ¿Sí? Dices, ¡guau! Escúchenme, yo les pido ciertas cosas a los que están aquí. ¿Por qué? No pueden venirse como ellos quieren. La más loca la tengo ahí. No la mamá, ¿eh? La mamá está así. Pero miren, ven, Marifer. Ahí párate nada más. Véanla. Pero escúchenme. ¿Te he tratado de cambiar? No. ¿Sabes qué le he dicho? Se te ve padrísimo, ¿cierto o no? Dios no está peleado con eso. Nada más le he dicho, y eso me ha oído decirlo, decentemente y en orden. Yo no estoy peleado con eso. Hay veces que yo le digo, me encantan tus zapatos, me encanta eso. Y no se lo digo para darle el avionazo, ¿eh? A otros no les puede gustar, cada quien tiene su criterio. Dices, ¿tú te los pondrías? No, hombre, ni de loco. No me pintaba ni una mecha igual. Pero así es. ¿Sí? Dios no está peleado con eso. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Yo puedo voltearme y ver a Caro. Párate, Caro. Ella es diferente. ¿Tú te pintarías el pelo así? Dice, ¡ay, no, hombre! ¡Qué naca! No, ¿verdad? No es cierto. ¿Sí? Son amigas, ¿eh? Son amigas. ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿Sí? Ahora, ¿quién está bien? Las dos. ¿Sí? Las dos. ¿Por qué? Yo le puedo decir, se te ve padrísimo tu cabello. Porque son diferentes. Ahora, ellas dos que son diferentes, los niños las están mirando. y tienen que ser un ejemplo. Gracias. Sí. Qué grueso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Yo me pongo a ver ahora y yo digo, híjoles, ¿cómo nuestras vidas impactan mucho más allá de lo que nosotros pensamos? ¿De lo que imaginamos? Sí. ¿Cómo nos conducimos? ¿De una manera correcta o de una manera incorrecta? ¿Para nuestros hijos cómo nos conducimos? ¿Para nuestra familia? Sí. ¿Nuestros hijos ven que leemos la Biblia? ¿Nuestros hijos nos ven que tenemos una relación con el Padre? ¿Nuestros hijos nos ven en fidelidad? ¿Puedo comentar, Checo y Barbie, lo que platicamos en la semana? ¿Que me hablaste? Checo me habló en la semana. No llores, Barbie. Checo me habló en la semana. Y son preguntas válidas. Ellos son un ejemplo para los jóvenes. Y me dijo, oye, estamos pensando ir a esto, a una boda, y se los voy a hacer corto, ¿no? Y le dije, pues, ¿qué quieres, Checo? No te dije ni no ni sí, ¿verdad? Le dije, Checo, ¿qué quieres para tu vida? Y ya como que, ¿sí? No, dice, porque yo se lo digo porque sé el corazón de él. Y le digo, siempre piensa en esto y piensa más allá. La puerta que tú abras ahorita va a ser en unos meses, en unos años, va a ser más difícil de cerrar esa puerta, ¿eh? Sí. Y le dije, si tú te vas a esa boda y no vienes tú a la reunión, le dije, ¿les estás dando permiso a los jóvenes de que si tienen alguna reunión familiar, alguna fiesta o algo, es más importante la fiesta que el congregarse? ¿Te lo dije sí o no? Sí. Y le dije, Checo, piensa más allá. ¿Qué vas a hacer si un día tu hijo es un adolescente, es un joven, y tú faltas porque vas a unas bodas, vas a fiestas, vas a esto, y el día de mañana tu hijo te pregunta a ti, oye, papá, ¿puedo ir a una fiesta, a un bautizo, a la boda de mi amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Me dijo, no, que se congregue. Y le dije, tú y yo tenemos que poner la muestra. ¿Te lo dije sí o no? No, me dice, no estoy de acuerdo. Sí. Muchos no se dan cuenta. Sí. Y aquí hay muchos jóvenes, varios jóvenes. ¿Cuántos sábados, días de reunión, no me vieron llegar porque tenía una reunión? ¿Alguien? ¿Algún joven? No. Durante 15 años nunca asistí a ninguna reunión familiar, a ninguna cosa, porque sus hijos eran más importantes para mí que las reuniones de mi propia familia. ¿Sí? Y dices, ¡ay, joles! ¡Cuesta! ¿Sí? Yo le dije a Checo, le dije, el primer año te voy a dar chance, el segundo año te voy a enseñar. ¿Te acuerdas que te dije? Si hubiera ido en su primer año, yo le hubiera dicho, vete. Lo hubiera animado. Pero ahora en el segundo año le dije, empieza a tomar decisiones. ¿Por qué? Sus decisiones van a afectar a tus hijos. Y al que Dios más le da, Dios le pide. Al yo irme a otros lados por alguna reunión, tus hijos hubieran dicho, ah, es que entonces sí se puede. ¿Sí? Porque la realidad es que somos ejemplo. ¿Sí? Yo les soy sincero. Quiero llegar a este punto. Porque somos un ejemplo. Cuando abrimos esta reunión, y ya yo ya no tenía a los jóvenes en sábados, yo recuerdo una vez, y creo que se los comenté al principio, un día hubo una reunión, era una fiesta infantil, y yo durante los 10 años de mi hijo, en ese entonces vamos a ponerle 9, si era, caía en viernes, sábado, domingo, yo no asistía. Ella no tenía que venir los sábados, y se iba a una reunioncita, iba sola con mis hijos, y los niños lo entendían. Sí. Y me acuerdo ese día, yo estando ahí, llegué, era un sábado en la tarde, eran como las 6 de la tarde, y ya me había acostumbrado a que yo cerraba eso en mi vida, vamos a llamarle, sabían que yo no podía asistir. Y escúchenme, no era algo que alguien me pedía, era algo que yo quería para la vida de sus hijos. Y me acuerdo que ya no tenía los sábados. Y me acuerdo que estábamos ahí platicando, y yo de esas de que, híjoles, me sentía como, estoy en sábado, ay caray, algo tengo que hacer, ¿no? Me acuerdo que me paré y me fui al baño. Sí. Y en el baño Dios me habla. Y me dice, ahora tu papel ha cambiado. ¿Y yo qué? Y me dice, ahora tu papel ha cambiado. Y me acuerdo que ahí yo le dije, Dios, pero es que siento como que estoy dejando de hacer cosas. Y me dice, ahora es invertido, ahora tienes que ir. Dije, ok, Dios. ¿Por qué? Ahora es para el apoyo a otras personas. ¿Por qué? Somos un ejemplo. No nada más yo, ¿eh? Tú eres un ejemplo. ¿Sí? Tú eres un ejemplo de cómo se conduce un creyente, de cómo se camina para tus hijos. ¿Sí? Porque la realidad es que tú y yo, es así es. ¿Sí? Y con esto termino. ¿Qué quieres para tu vida? Sí. Yo les decía el martes en la noche, las personas mayores son un ejemplo también. Ahora yo les digo, ¿qué ejemplo están dando? Escúchenme algo. ¿Qué privilegio que la señora Olga pueda ver a sus bisnietos, ¿Verdad? Es un privilegio. ¿Pero sabes qué es un precio? ¿Hay que pagar un precio? Porque ella puede ser influencia para sus nietos y para sus bisnietos. ¿Sí? ¡Qué grueso, ¿no? ¿Sí? Porque, ¡híjoles! Se van a acordar de su bisabuela como la mujer de Dios. De que te acuerdas de mi abuela, que mi abuela siempre estaba ahí con Dios. ¿Te acuerdas de mi abuela? Que siempre nos decía, oye, ¿cómo vas? ¿Le estás leyendo tu Biblia? ¿O nos leía la Biblia? ¡Qué grueso, ¿no? Escúchenme, no importa la edad que tengamos, somos un ejemplo. Sí. Otro ejemplo que no está aquí con nosotros, la señora Amparito, Sí. Físicamente ya no puede estar con nosotros, pero ella es parte de nosotros. Ella quisiera estar sentada aquí. Y sabes que todos los días que ella puede venir, ella trae preparado su dinero que ella aporta para una cierta cosa. Y siempre me ve y me hace. Y yo ya sé que cuando me habla, es porque ella quiere dar para Ella quiere dar para el orfanatorio. Y me dice, esto es para el orfanatorio. Es un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Hasta dónde quieres impactar? ¿O te vas a conformar con ser un creyente? ¿Estar cómodo? ¿Venir los domingos? ¿Venir los martes? ¿Diezmar? ¿Ofrendar? ¿Ser una buena persona? Escúchame, te vas a ir al cielo, ¿eh? Sí. Te vas a ir al cielo. Pero no es lo que yo quiero para mi vida. No es lo que quiero para tu vida. Yo quiero que tú hagas lo que Dios te ha puesto a hacer. Para el propósito que tú fuiste creado, que lo puedas hacer. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Segundo término. Yo ya le estoy preparando a Genaro poquito a poquito, ¿eh? Así como él me decía en la silla de... Poquito a poquito le voy a decir, le estoy diciendo, ya empieza a delegar, ¿eh? Y empieza a supervisar. ¿Por qué? Hay tiempos para todo, amado. Sí. Si Erika se pone a jugar como con los niños como antes, se me desarma. Escúchenme. Si ustedes los hubieran visto con los niños... Hace 10 años, yo los veía y yo decía, no inventes. Sí, ahí brincaban y Genaro siempre, yo lo veía, me acuerdo mucho de él cuando se venían a pintar, hace años, se venía a poner a pintar, me acuerdo de él siempre sus tenis, sus bermudas de mezclilla y su playera y su gorra, ¿sí? De él me acuerdo. Y me acuerdo chambeadores, hincados, pintando, se metían con los niños y todo. ¿Por qué? Hay tiempos. Ahora, ¿quiere decir que no pueden servir? Para nada. Al contrario. ¿Sí? Es donde nos vamos a extender. ¿Sí? Es donde te vas a extender. ¿Sí? Es lo mismo. En muchas áreas. Escúchame, ¿por qué? Porque lleva tantos años con los niños que es como decir, ay, ¿cómo voy a dejar? Y no es que dejes, ¿sí? Pero cambia el papel para que seamos un ejemplo a otras personas. Porque no estamos aquí para nada más hacer las cosas uno y que todo, sino estamos aquí para desarrollarte a ti, a que tú puedas crecer, a desarrollarte, a ser lo que Dios tiene preparado para tus vidas. ¿Sí? Eso es ser un creyente. Eso es hacer discípulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Y con esto termino. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Y si tú tienes que cambiar, dile Dios, cámbiame. Quiero hacer discípulos. No quiero conformarme con lo que tengo, sino quiero ser un ejemplo. ¿Sí? ¿Sale? Que tengan bonito día. Que descansen.